El llamado del dragón. La búsqueda del poder es un tema de muchas historias y leyendas. La diosa antigua Inanna emprende un viaje al inframundo y sufre una muerte horrible a manos de monstruos y demonios para convertirse en la reina de los dioses. Fausto entra en un pacto con el diablo para lograr lo que el arte y la ciencia contemporáneos no podrían ofrecer para cumplir su deseo de conocimiento. Lilith se niega a reconocer la autoridad de una fuerza superior y abandona el jardín del Edén para establecer su propio reino en la tierra del desierto junto al Mar Rojo. Todas estas historias muestran un profundo anhelo de poder y libertad, un deseo que arde como una llama, que nos inquieta y nos impulsa a la acción y al movimiento. Si en algún momento de su vida experimentó un anhelo por algo que no pudo definir, un deseo que no podría satisfacerse con dinero, amor, amistad o cualquier otra cosa en el mundo, si te sientes solo entre otras personas, incluso las más cercanas, si tuvieras preguntas que la ciencia o la religión no pudieran responder, si soñaste con cosas desconocidas, misteriosas, de otro mundo, todas estas son señales de que has escuchado el llamado del otro lado. Si su imaginación también se conmueve por el simbolismo del dragón o la serpiente y busca poder a través de la gnosis de la serpiente o el camino del dragón, entonces podemos hablar sobre la llamada del dragón. La magia draconiana es liberadora e iluminadora, pero también es parte del camino de la mano izquierda, que es oscura, antinómica y destructiva en su esencia. Los dragones legendarios son bestias temerosas que acechaban más allá del mundo conocido por el hombre, que representan el caos y la oscuridad que existen fuera del universo estructurado. Habitan en la periferia de la civilización, protegiendo las puertas a lo desconocido, a profundidades insondables del espacio cósmico, donde mundos y dimensiones están llenos de temores y abominaciones. Este es el límite entre la vida y la muerte. La magia draconiana nos abre a todos estos horrores que están ocultos en la oscuridad y que no se ven a los ojos de los ignorantes. Al pisar el sendero del dragón, entramos en esta oscuridad primordial y nos exponemos a sus fuerzas. Allí, con el fuego del dragón, al emplear el simbolismo y las imágenes del dragón en nuestro trabajo, buscamos aprovechar los arquetipos primarios que están ocultos en nuestra mente consciente. Al trabajar con el dragón, llevamos el inconsciente a la luz de la conciencia, en una búsqueda peligrosa e impredecible, que solo puede perseguir aquellos con un corazón valiente y apasionado. Rompe todos los tabúes y resalta rasgos e instintos que ni siquiera sospechamos que tienen partes oscuras e inconscientes del ser que preferiríamos no despertar. La búsqueda del tesoro del dragón es un redescubrimiento progresivo de estas partes perdidas del ser, un viaje para el autoconocimiento que despierta el poder y la divinidad interior. Este es un proceso dinámico y doloroso de quitar todo lo que hemos aprendido sobre el mundo y sobre nosotros mismos y ver a través del velo del condicionamiento social la educación y la educación. Para llevar a cabo este trabajo, debemos desnudarnos y descubrir nuestros sentidos. No debemos ser engañados por lo que podemos ver con nuestra percepción mundana, sino aprender a mirar a través de los ojos del dragón y descubrir las fuerzas detrás de la imagen exterior del mundo. Tenemos que crearnos en cada nuevo momento, dejar atrás el sentido del tiempo y darnos cuenta de que la continuidad es una ilusión. Cada momento trae nuevas posibilidades de manifestación. Puede usarse para destruir el universo y recrearlo. Este es el misterio de Ouroboros, la serpiente que se devora y se crea de nuevo en el ciclo eterno del ser. Una vez que obtengamos este conocimiento y comprensión, podremos elegir qué empoderar y qué dejar atrás. Pero antes de que esto suceda, este proceso siempre es doloroso y puede destrozar nuestro mundo, las relaciones, los puntos de vista, los hábitos, las creencias y otros apegos al mundo pueden desmoronarse si esto es necesario para seguir el camino. Esto es inevitable y es una parte natural de cada proceso de iniciación. Muchos aspirantes a magos se acercan a las fuerzas del camino de la mano izquierda, sin la comprensión inicial de su naturaleza básica. Si permitimos que las fuerzas del caos y la entropía entren en nuestra vida, no podemos escapar cuando comienzan a cosechar sus frutos. Si nos encontramos deprimidos, cansados, enfermos o asustados y todo el mundo que nos rodea se está desmoronando, no podemos dar marcha atrás y abandonar la magia, porque esta es la señal de que las fuerzas iniciáticas están trabajando. El fuego del dragón nos está consumiendo y transformando. Quema lo que necesita ser eliminado, dando lugar a que surja algo nuevo. Esto no es un momento para negarse a sí mismo o entregarse a la debilidad e inercia, sino para abrazar la transformación y elevarse de la oscuridad del vacío a la luz del renacimiento espiritual. Esto es doloroso y a menudo traumático. Pero para comprender este proceso, tenemos que darnos cuenta de que el cambio ocurre dentro de nosotros mismos, no en el mundo que nos rodea. Nuestra conciencia se transforma y se eleva a un nivel superior, lo que inevitablemente afecta nuestros puntos de vista, objetivos, apegos y toda nuestra vida. Iniciaciones menores y mayores en el camino nos cambian en tantos niveles que a menudo parece que ya no es posible disfrutar del mundo como lo hacíamos antes. Lo que era importante en el pasado ahora parece insignificante y sin sentido. Esto puede parecer deprimente y desalentador al principio, pero con este cambio interno también se abren nuevas posibilidades, y en lugar de llorar por lo que se perdió, debemos abrazar lo que se nos presente. El camino del dragón nunca descansa en lo que se ha logrado. Está impulsado por el dinamismo eterno, la transformación, el ciclo interminable o el devenir. Siempre hay algo más que experimentar, algo nuevo que aprender, y esta experiencia nunca es la misma. No podemos simplemente sentarnos y esperar hasta que misteriosamente se nos otorgue una fórmula mágica que nos hará grandes magos de la noche a la mañana. Tenemos que vivir el camino y fluir con la corriente todo el tiempo. Esto significa hacer nuestro trabajo diariamente, sistemáticamente, paso a paso, perfeccionando nuestras técnicas y desarrollando continuamente nuevas. Hay personas naturalmente dotadas y sensibles que encuentran el trabajo en el camino un poco más fácil que otros, porque su intuición y receptividad los guía directamente a los métodos y técnicas que funcionan mejor para ellos. Apuntan a las deidades y los arquetipos que resultan más útiles en sus operaciones y ayuda a elegir las herramientas adecuadas en su práctica. Si usted es uno de esos magos, también encontrará que el funcionamiento de este libro es fácil y natural. Pero para la mayoría de los profesionales, el camino de iniciación es un trabajo duro que implica una gran cantidad de experimentación, prueba y error, y sobre todo práctica sistemática. Desde el punto de vista técnico, es como cualquier otro entrenamiento. El talento natural es útil, pero a la larga lo que más importa es la práctica y la experiencia. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, el camino parece más complicado y el éxito se basa principalmente en una actitud decidida. El sendero draconiano nos conforta con los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, y aunque proporciona resultados rápidos, también es fácil perderlo todo lo que hemos logrado hasta ahora. No todos pueden enfrentar su sombra y abrazarla. En muchos casos, esta experiencia conduce al miedo, la culpa y la depresión, o lo contrario, a la inflación del ego, la arrogancia y la megalomanía.